como el lait. Le ciel en mi fête était le joli. Je voudrais, ou je voudrais la voir. Autant la regarder, connaître son histoire et son décor, son passé. C'est étrange peut-être, cette curiosité. Enfin pour admettre et pour ne plus imaginer. Oh, je voudrais comprendre, même si ça me casse. Puisqu'elle a su te prendre, puisqu'elle a pris ma place. Déjà son parfum, c'est son écriture, son mot doux chiffonné, oublié dans notre voiture. Le vent aussi l'odieux, si tu as mis le prix, si la chambre était belle, si c'était un grand lit. C'est pas normal, c'est fou comme ça m'attire. C'est envie d'avoir mal jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Oh, je voudrais tout savoir, et son âge et sa peau, tout ce qui nous sépare et nous ressemble, c'est idiot. Surprendre avec elle quand t'es drôle, quand t'es doux, t'écouter lui promettre, et quand tu lui parles de nous, je veux te voir. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saluda con mucho gusto su buen amigo Joel Bonilla, que está ya listo aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también en la voz. Los saluda con mucho gusto en esta que es la séptima noche del mes de marzo del año 2017, en el invierno aún todavía. Y empezamos escuchando esta pieza que va de poco a poquito subiendo y que es el famosísimo bolero de Ravel. Y lo ponemos el bolero de Ravel porque justo un día como hoy, Joseph Maurice Ravel nació en Ciboury-le-Bord el 7 de marzo de 1875 en París. O sea que un día como hoy hubiera sido su cumpleaños del gran Ravel, compositor francés del siglo XX, una obra que regularmente se escucha y que es muy conocida y que es muy gustada, por cierto, esta de bolero de Ravel. Algunos dicen que es un juego repetitivo, pero que va creciendo en intensidad hasta que llega al culmen, ¿no? Es una de las grandes piezas, la de Maurice Ravel, el bolero, que compuso allá por 1928. Entonces queríamos recordar hoy aquí a este compositor francés, dado que hoy es su cumpleaños. Y bueno, pues haciendo una vista rápida de lo que va pasando, sobre todo aquí en el estado de Veracruz, que nos llama mucho la atención, y una vez más hacemos siempre como los votos de la esperanza para que este estado tenga paz. Ojalá se logre, ojalá logremos la paz, ojalá se termine todos estos actos de violencia que se vienen suscitando en el norte, en el centro, en el sur, en este oeste del estado de Veracruz. Es realmente algo que ha venido desatándose, ¿no?, en los meses recientes, lleva años formándose toda esa ola delictiva. Pero ojalá tengamos la capacidad dentro de esta sociedad veracruzana de tener justo proyectos diversos que nos dé los caminos y las pautas necesarias para crear nuevas sociedades. Y dentro de esa creación de nuevas sociedades, tener también la capacidad de poder tener empleos, trabajos y oportunidades económicas que nos den otras opciones de vida. Porque de otra forma, mientras estemos acumulando el dinero, estemos viendo las situaciones de especulación, estemos esperanzados que al mínimo esfuerzo se consigue lo máximo de dinero a costa de lo que sea, pues yo creo que no es verdaderamente el camino. Es una situación muy compleja, que obviamente tiene muchas aristas, esta situación de la violencia en Veracruz, y que pues no es fácil, ¿no? Ya vemos ahora al gobernador Miguel Ángel Yunes, que no es tan sencillo como podía haberlo solucionado en una campaña política, a través de palabras. No es tan fácil llegar allá a los hechos. Hoy está pidiendo, por ejemplo, que intervenga la policía militar aquí en Veracruz, además de la gendarmería, además de los cuerpos policíacos que ya existen en este estado. En fin, y las fuerzas federales también. O sea, son muchos elementos que podría o se están buscando que actúen para buscar la paz en Veracruz, o que no existan tantos actos de violencia como se vienen viviendo. Pero sobre todo, además, más allá de estas cuestiones de la violencia misma, pues habría que ver también cómo cambiar la cuestión económica, la cuestión política y la cultura también. Es importantísimo. Vaya tarea que tenemos enfrente los que habitamos en este estado de Veracruz y en otros estados también de ese país, que viven en las mismas circunstancias, como Michoacán, como Tamaulipas, como Chihuahua, como Durango, Guerrero, en fin, son, digamos, los focos donde están más centralizados el Estado de México en los actos de violencia, que no se escapan muchos estados también. Pero yo creo que debemos de buscar ya en estos momentos, ya desde ahorita, ver cómo mejorar esta situación en el país, en el estado y en cada uno de los lugares donde vivimos. Bueno, no es nada fácil, pero creo que es una tarea que podemos hacer y debemos hacer todos. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Fundación UV anunció nuevos sorteos, amplía las oportunidades de ganar para todos. Nuestra casa de estudios haría del Fuerte de San Carlos el ícono arquitectónico del siglo XXI. Eso lo dijo Noemí Huejara Guerrero, directora de la Facultad de Arquitectura, al inaugurar un seminario-taller al respecto. Se necesitan gobiernos legítimos que no cometan delitos. Esto dice Arturo Alvarado, investigador del Colegio de México. Nueva licenciatura en Artes de la Universidad Veracruzana responde a exigencias y necesidades, dijo José Luis Alanis Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, al presentarse el programa educativo allá en Poza Rica. La obra Roma al final de la vía ofrece una nueva temporada. Una fuga al final de los preludios Bach contra Händel es el tema de música y literatura que imparte mañana Guillermo Cuevas en la USB Jalapa. Aquí en el estudio platicaremos con el doctor Jairo Tamayo, coordinador del doctorado en Ciencias del Comportamiento del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Es probable que algunos hayan preguntado, bueno, ¿y el sorteo de la UV? ¿Qué pasó con él? El año pasado, el 2016, nos pasamos sin sorteo, pero se estaba trabajando propuestas para los sorteos, por supuesto, de la universidad, y hoy la presentó la Fundación de la UV, quien dio a conocer su plataforma de sorteos para este año, que contempla solo premios en efectivo y se constituye como una herramienta para mejorar, las condiciones de los estudiantes y sus facultades. Se trata de 5 emisiones que se van a desarrollar de mayo a noviembre, 2 para colaboradores, otra para estudiantes y el magno para la sociedad veracruzana, todas ellas enmarcadas en el lema institucional V, damos más. Así lo dijo Mauricio García Velázquez, director de Desarrollo Institucional de la Fundación V, ante autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, en reunión que la que también estuvo Facundo Pacheco Rojas, director general de la Fundación UV, que ha estado aquí con nosotros, por cierto, platicando sobre estos temas en la cabina de Voz Universitaria. En este encuentro celebrado en la sala de juntas de rectoría y al cual se enlazaron por videoconferencia los vicerrectores de las 4 regiones universitarias, se dieron a conocer las modalidades de la emisión 2017. El magno sorteo UV ofrece 1,5 millones de pesos al primer premio, 700,000 pesos al segundo, 350,000 pesos al tercero, 200,000 pesos al cuarto y del quinto al octavo, 100,000 pesos. Muy buenos premios. Este sorteo será el viernes 24 de noviembre de este año a las 12:30 en la USB Jalapa. Para colaboradores, el sorteo puntual V tiene como primer premio 100,000 pesos, 30,000 pesos al segundo y 10,000 pesos al tercero, así como premios de 3,000, 2,000 y 1,000 pesos. Eso se va a realizar el lunes 19 de junio a la 1 de la tarde en la USB también. Y el sorteo Última Oportunidad V, también para colaboradores, entregará un primer premio de 50,000 pesos, un segundo de 25,000 pesos y un tercero de 10,000 pesos, entre otros. Se celebrará el jueves 23 de noviembre en la USB. En ambos sorteos pueden participar integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Los sorteos para estudiantes son Soy V1, que se va a efectuar el miércoles 17 de mayo y ofrece 62 premios. El primero por 30,000 pesos, el segundo por 12,000 pesos y premios de 3,000 y 1,500 pesos. Así como el sorteo Soy V2, con fecha para el viernes 17 de noviembre, el cual ofrece un primer premio de 20,000 pesos, 10,000 pesos para el segundo, 4,000 para los premios del 3 al 12 y 1,000 pesos del 13 al 100. En ambos casos existe la posibilidad de recibir un determinado número de folios electrónicos por cada boleto vendido, de acuerdo con los lineamientos señalados en el sorteo v.org dedicado a los estudiantes. A lo anterior se suman los premios asignados que se entregarán por haber vendido alguno de los boletos ganadores de los premios del 1 al 63, recibiendo desde 50,000 pesos por el primer premio, hasta 2,000 pesos por haber vendido el boleto ganador del premio número 63. O sea que hay una repartición de dinero bastante amplia ahora en la propuesta que hace la Fundación UV. Para conocer a detalle los montos de los premios en cada uno de los sorteos y cómo adquirirlos en línea, se puede consultar el sitio de internet que es sorteosv.org.mx. Al finalizar esta presentación, la rectora aprovechó para agradecer el esfuerzo de sus colaboradores en la realización de los sorteos previos y reconoció la ampliación en los tiempos de emisión de boletos que redundará en un mayor potencial de ventas. Facundo Pacheco Rojas detalló que el sorteo tiene ventajas competitivas en la región sur-sureste de México, considerándolo como uno de los más importantes de su tipo, y cuenta con una vasta red de colaboradores. Se buscará fortalecer la participación de la sociedad en general y la comunidad universitaria en las 5 regiones, y resaltó Facundo Pacheco que para los estudiantes la venta de boletos es un compromiso voluntario, como en el caso de todos los colaboradores del sorteo. Así es que habrá muchas oportunidades de ganar a lo largo de este año, pero sobre todo, al momento de comprar un boleto para el sorteo de la UB, se está apoyando precisamente a nuestra casa de estudios. Son las 20 horas con 15 minutos. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Área Técnica, Académica Técnica y de los programas educativos de la Licenciatura de Arquitectura de las regiones Jalapa, Veracruz, Córdoba y Poza Rica, inauguró el seminario de inmersión al taller Fuerte de San Carlos de Perote, a realizarse en 7 sesiones. Este evento, realizado en la Sala 1 de Videoconferencias de la USB Jalapa, fue encabezado por la rectora Sara Ladrón de Guevara y el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz, Esteban Rodríguez Flores. Noemí Guejara Guerrero, directora de la Facultad de Arquitectura, Región Jalapa, detalló que el objetivo principal del evento académico es elaborar un plan maestro que le otorgue al monumento histórico un uso distinto y sirva como ícono representativo de la arquitectura del siglo XXI, al tiempo que son respetadas sus características arquitectónicas, la fortaleza de San Carlos que se encuentra aquí por Perote. Mi amigo Ejara mencionó que se trata de una actividad multidisciplinar en la que se congrega al sector educativo, social y gubernamental, toda vez que se trata de un inmueble que forma parte del patrimonio arquitectónico del siglo XVIII. Reiteró que el seminario es organizado por los programas educativos de arquitectura de Jalapa, Veracruz, Córdoba y Poza Rica y se llevará a cabo de manera simultánea a través del sistema de videoconferencias durante marzo y abril. En tanto, la rectora de la Universidad Veracruzana compartió su interés porque esta actividad académica sirva para hacer conciencia sobre la importancia de la conservación del patrimonio histórico, especialmente del Fuerte de San Carlos, inmueble representativo de la arquitectura militar. Ahí nació, por ejemplo, el Colegio Militar. La rectora citó el ensayo Segmentos para una historia del urbanismo virreinal en el estado de Veracruz, del arquitecto Fernando Winfield Reyes, para recordar que la construcción de esta y otras fortalezas se dio a solicitud del virrey de la Nueva España, Joaquín Juan de Montserrat y Cruiles, para evitar el avance de la invasión inglesa, que en 1762 tomó La Habana. La construcción de fortificaciones tierra adentro ayudaría a almacenar víveres, o al ser tropas e impedir la toma de las ciudades importantes. Se inició la edificación del fuerte de San Carlos el 20 de octubre de 1770 y se concluyó el 31 de diciembre de 1776, 6 años en su construcción. Pese a que el inmueble ha sido abandonado, dijo que a lo largo de los años ha cubierto funciones sociales y formado parte de hechos históricos. Por ejemplo, en este lugar se hospedó Antonio López de Santana, primero como integrante del ejército realista, y luego cuando se sumó a las filas del ejército independentista. Y en otro momento fue colegio militar, también fue punto de apoyo a San Juan de Ulúa durante la invasión norteamericana en 1847. La fortaleza de San Carlos es la construcción que estudiarán. Se trata de un enclave de arquitectura única que cuenta con una importancia histórica, simbólica, cultural, ambiental y social. Al mismo tiempo, es un edificio que está en riesgo por el inevitable crecimiento urbano. Por ello celebró la rectora la iniciativa de los programas educativos de organizar precisamente este seminario en búsqueda de la conservación de la fortaleza de San Carlos allá en Perote. Son las 20 horas con 19 minutos. Vínculos. Damos la bienvenida aquí en el estudio al doctor Jairo Tamayo, coordinador del doctorado en ciencias del comportamiento del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, Germán. Para ti y para toda la audiencia de Radio Universidad Veracruzana, te agradezco la posibilidad de poder participar en tu programa. Se viene abriendo entonces la convocatoria para ese doctorado, ¿no? Así es, precisamente hace aproximadamente poco más de 15 días, a mediados del mes de febrero, se abrieron todas las convocatorias de posgrados UV, dentro de los cuales pues ofertamos semestralmente la convocatoria y el proceso de admisión al doctorado en ciencia del comportamiento. que es un, pues digamos, una alternativa muy importante, un camino que se ven abriendo en esos estudios, que además está en un centro que tiene un personaje relevante, que es el doctor Emilio Rives Iniesta, ¿no? Así es, básicamente es el académico eje de nuestro programa, tanto del centro como de nuestro doctorado. Es un personaje de una amplia relevancia y reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Uh-huh. Históricamente en la psicología es un personaje central en la historia de la psicología de México, fundador de muchas facultades y programas de psicología y asociaciones de psicología también, y precisamente fundador también del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Y es justamente su teoría, la teoría de la conducta, el eje rector de todas nuestras líneas de investigación en las que participamos todos los académicos y todos los estudiantes del programa del doctorado en Ciencia del Comportamiento. ¿Ese doctorado para quién está dirigido? ¿Quién lo puede tomar? ¿Quién puede acercarse a hacer esos estudios? Mira, Germán, el doctorado está orientado en principio a cualquier egresado de cualquier licenciatura. Sí, es usted. Naturalmente tenemos alguna orientación directa y una vinculación directa con psicología, por lo tanto las personas que nos buscan, los egresados que más nos buscan son egresados de psicología. Claro. Pero estamos abiertos a licenciaturas también de otras carreras, de otros programas, de otras facultades. Fíjate, por ejemplo, tenemos en este momento estudiantes de filosofía, filósofos. Tuvimos matemáticos, tuvimos estudiantes de derecho, abogados, médicos, ¿sí? Entonces, es una amplia variedad y una amplia oferta para toda la comunidad universitaria y para la comunidad de todo el estado de Veracruz y para todo aquella persona interesada, pues, que nos esté escuchando incluso fuera del estado. ¿Qué temas son los relevantes que se dan en ese doctorado? Mira, nuestras líneas de investigación básicamente están orientadas a procesos básicos del comportamiento, ¿sí? Y eso es, creo que es importante aclararlo para toda la audiencia. No somos un doctorado estrictamente hablando en psicología, ¿sí? Por eso precisamente nos llamamos Ciencia del Comportamiento, porque somos un programa básicamente orientados a la investigación de corte experimental, y a la investigación orientada hacia los procesos básicos del comportamiento tanto animal como humano, ¿sí? Uh-huh. Tenemos varias líneas de investigación, tanto disciplinares, ¿sí?, que son las que básicamente te acabo de comentar, orientadas hacia el estudio experimental de laboratorio de los procesos básicos del comportamiento. Tenemos otras líneas multidisciplinarias, ¿sí?, o interdisciplinarias, orientadas básicamente al estudio de las interacciones interindividuales, básicamente el estudio de diadas bajo condiciones controladas. Tenemos otras líneas de investigación orientadas hacia el análisis de los procesos de conocimiento, de las diferentes formas de conocer, líneas teóricas, no solamente líneas experimentales. Tenemos una línea multidisciplinar también muy vinculada con matemáticas, precisamente con el caso que te comentaba hace un momento del estudiante matemático, sí, que tuvimos. Es una línea de representación del comportamiento y de uso de herramientas de otras disciplinas para representar la conducta de los organismos fundamentalmente en espacio. Entonces, la variedad de líneas que tenemos es bastante amplia. Se puede consultar en nuestra página del doctorado y en la página del CEICA, ¿sí? Para todas las personas que estén interesadas, pero es importante, como te comentaba hace un momento, Germán, hacer énfasis en que nuestro doctorado es un doctorado orientado hacia la investigación básica de procesos básicos. No es un programa profesionalizante ni orientado hacia la aplicación del conocimiento psicológico, sino más bien a la indagación teórica y a la indagación experimental de laboratorio, la generación fundamentalmente. Es apasionante, ¿no? Bastante apasionante. Bueno, yo ya llevo alrededor de 17 años metido en en este cuento y pues es realmente apasionante. ¿Cuál es tu línea de investigación particular? Bueno, tengo que ver un poquito en varias de las líneas de investigación que tenemos, pero fundamentalmente mi trabajo se orienta en procesos básicos vinculados con aprendizaje, con lenguaje, con lo que llamaríamos en términos generales conducta simbólica. Claro, sí. Así es. Bueno, entonces, obviamente tienen que haber cursado una maestría para aspirar al doctorado, ¿no? Pero no, tienen que llegar, ¿no? No, no, fíjate, Germán, eso es muy importante. Eso, tu pregunta es muy interesante y muy importante aclararla. El doctorado es un doctorado de acceso directo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, sí, que sí, todo estudiante con licenciatura ya puede aspirar a ingresar al programa del doctorado, ¿sí? Con solo tener la licenciatura. Claro, también pueden haber personas que ya tengan maestría y que quieren cursar el doctorado, ¿sí? Y en esos casos vemos el tipo de licenciatura que haya hecho esta persona, y si es el tipo de maestría, y si el tipo de maestría es afín a la ciencia del comportamiento, entonces podemos validar algunas competencias y hacer que el aspirante entre a la mitad del proceso, presentando un proyecto de investigación. Pero eso ya lo analizamos viendo el caso particular según el tipo de maestría. Pero es importante recalcar, Germán, que el doctorado está abierto para cualquier tipo de licenciatura, cualquier persona que ya tenga su licenciatura, que esté titulado o por lo menos en proceso de titulación, ya puede aspirar a nuestro doctorado. Es, digamos, hasta cierto punto un esquema como en algunas universidades de España, ¿no? Así es. Que llega directamente al doctorado, ¿no? Así es. Y es un doctorado, obviamente, más largo que los doctorados tradicionales de 2 años. En nuestro caso, al ser doctorado directo, tiene una duración de 4 años. 4, claro. Así es. Y obviamente una exigencia en la disciplina de la investigación, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Dado que es un programa muy particular, Germán. Precisamente es una... Es una inspiración directa del doctor Emilio Rives, ¿sí? Que considera que el proceso de investigación o hacer investigación no se aprende en los libros ni en cursos, sino que la investigación se aprende haciendo investigación. Entonces, nuestro programa tiene la característica de que es un programa tutoral, ¿sí? Es decir, básicamente no tenemos clases, sino que la actividad de los estudiantes es directamente de interacción con los investigadores del programa. ¿Sí? Entonces los estudiantes tienen que hacer investigación, tienen que hacer mucha lectura, tienen que preparar seminarios, participar en 2 seminarios que tenemos semanalmente, coordinar seminarios. Y en ese sentido, aunque el programa sea tutoral y que dé una idea de que sea un poquito relajado, ¿sí? Realmente no lo es. El grado de exigencia es relativamente alto, ¿sí? El estudiante requiere dedicación de tiempo completo al programa, ¿sí? Y requiere de cierto dominio del inglés, de la lectura principalmente, de la lectura de textos técnicos en inglés, mucha disciplina y mucha organización de su tiempo para lograr cumplir con todas las actividades que el programa demanda. ¿Cuándo inicia la convocatoria para que puedan presentar sus proyectos? Ok, la convocatoria ya inició a mediados de febrero, las inscripciones están abiertas. En la plataforma de la Universidad de Posgrados está abierta hasta el 20 de abril, si no estoy mal la fecha. Tenemos un curso propedéutico que hace parte del proceso de admisión al doctorado. Este curso propedéutico es importante porque sienta las bases de la ciencia del comportamiento para los aspirantes. Muchos de nuestros aspirantes vienen conociendo muy poco y sabiendo muy poco de lo que es la ciencia del comportamiento y realmente es algo totalmente comprensible, y por eso tenemos este curso propedéutico que hace parte del proceso de admisión, donde básicamente lo que hacemos es dar 4 módulos, los académicos del programa, con los conceptos básicos de la ciencia del comportamiento para preparar a los aspirantes para el examen de conocimientos que hace parte del proceso de admisión del doctorado. Y además forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, ¿no? CONACYT. Así es, Germán. Fíjate que aunque nuestro programa de doctorado es relativamente joven, estamos funcionando alrededor del 2011 en adelante, iniciamos y tuvimos la fortuna de ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT en calidad de programa de reciente creación. El año pasado tuvimos nuestra segunda evaluación y pasamos del nivel reciente creación al nivel consolidado, ¿sí? Para la audiencia, el CONACYT tiene 4 niveles, que es reciente creación, en desarrollo, consolidado y de impacto internacional, si no me equivoco es el último. Así es. Nosotros pasamos del primer nivel directamente al tercero, ¿sí? En nuestra primera evaluación. lo que de alguna manera es un indicador, por lo menos para nosotros, de que estamos alcanzando una madurez en nuestro programa de una manera bastante rápida. ¿Cómo no? Creo que quizá, sin ánimo de ser pretencioso, probablemente seamos el único programa dentro de nuestra casa de estudios que logró este paso del primer nivel directamente hasta el tercero. Entonces, pues, nos honra mucho haberlo logrado. Es el resultado de un trabajo conjunto entre maestros, sí, estudiantes y de todo el apoyo de la administración universitaria también. Y es algo de lo cual podemos presumir también a nuestros potenciales aspirantes de la madurez y de la seriedad de nuestro programa. Pues muy bien, Jairo. Entonces, los interesados para cursar este doctorado en Ciencias del Comportamiento, ¿a dónde tienen que dirigirse? ¿Hay algún correo electrónico? ¿Hay una página? ¿O directamente al centro de estudios? Hay múltiples formas para que nos contacten, Germán. Está la página del doctorado, que hacemos lo posible por mantenerla actualizada. Uh-huh. La dirección es www.v.mx/DCC, las uh-huh. iniciales del doctorado en Ciencia del Comportamiento, DCC. Pueden contactarme directamente a mi correo electrónico, es jatamayo@v.mx, a nuestro teléfono directo, que es el 890-3465, con la extensión lado 228 si nos hablan de fuera del estado de Veracruz, o incluso pueden acercarse directamente hasta las instalaciones del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Estamos ubicados en la avenida Orizaba, número 203, a una cuadra de Ávila Camacho. Cualquiera de todos estos medios pueden usarlos para contactarnos, aclarar sus dudas, ver si el programa cumple sus expectativas. Y si es así, pues bienvenidos todos. Perfecto, muy bien. Pues ahí está la invitación para los que quieran cursar el doctorado en Ciencias del Comportamiento y van a encontrarse con un posgrado de excelencia, ¿no? Así es, esperamos que el programa cumpla las expectativas y los intereses de todas aquellas personas que estén interesados. Perfecto, Jairo Tamayo, pues muchas gracias. Tienes un nombre, un apellido ilustre, Tamayo. Así es, ojalá fuera, hubiese algún vínculo particular ahí con el maestro, pero no es así, pero bueno, por lo menos puedo alardear también del apellido. Muy bien, gracias Jairo Tamayo por estar aquí con nosotros. Y cuando quedan de nueva cuenta, aquí estarán los micrófonos de Voz Universitaria para el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Bueno, pues muchas gracias a ti, Germán. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio UV. Y pues nada, estamos a tus órdenes y de nuevo reitero mi agradecimiento por permitirme estar en tu programa. Perfecto, muy bien, gracias. Pensamiento universitario. Continuamos con nuestra información y ahora les decimos que Arturo Alvarado Mendoza, quien es investigador del Colegio de México, declaró que la sociedad requiere de gobiernos eficientes y legítimos, que no cometan delitos y que busquen aliados para combatir la inseguridad y la violencia que azotan al país. Al momento de impartir la conferencia magistral Violencia, Corrupción e Impunidad, esto en el mismísimo Congreso del Estado. Fíjense dónde fue la conferencia y a dónde lo fue a decir, ¿no? Al Congreso del Estado. Este evento formó parte del foro Seguridad Ciudadana, Acceso a la Justicia y Víctimas en Veracruz, que se realizaron los días 23 y 24 de febrero, donde esta organización estuvo a cargo de la Universidad Veracruzana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Colegio de Veracruz y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Unidad Golfo. Arturo Alvarado, del Colegio de México, comentó que el aumento de la violencia en el país se debe a la recomposición de diversas organizaciones criminales en algunas partes del mismo, aunado a la reorganización transnacional de los grupos delincuenciales. El investigador mencionó que el Estado de Veracruz es un ejemplo muy claro de cómo la violencia ha penetrado en las instituciones, ya que se han formado cárteles criminales al interior de la élite política, los cuales tienen fuertes conexiones nacionales e internacionales. Alvarado Mendoza afirmó que este problema se reproduce a nivel nacional e incluso internacional, pues una buena parte de las luchas armadas que se llevan a cabo en el mundo tienen que ver con la transformación de las fuerzas coercitivas de los gobiernos. Enunció, por ejemplo, que en el país es necesario instaurar límites para la actuación legal del ejército, ya que en su lucha contra el crimen organizado, este ha incursionado en esferas que no le conciernen y reconfigurado las fuerzas coercitivas de la nación, lo cual ha transformado en parte la naturaleza del Estado mexicano. Arturo Alvarado enfatizó que las reformas a las leyes que regulan actos negativos como la violencia y la corrupción deben realizarse en pro de las víctimas de estos hechos para que puedan apoyarlas en las afectaciones que han tenido en sus vidas. Arturo Alvarado, investigador del Colegio de México, afirmó que los ciudadanos deben reflexionar a fondo las nuevas estrategias para manifestarse, ya que muchas de las que se realizan actualmente no son uniformes y eso diluye la protesta. También agregó que los manifestantes deben unirse en torno a la problemática real que aqueja al país, la cual es una profunda crisis de los derechos humanos que afecta a toda la población. Son las 20 horas con 35 minutos. Bueno, se han cumplido ya 20 años de la creación de la Junta de Gobierno. Hoy vamos a escuchar el testimonio del doctor Enrique Florescano, que fue miembro de la Junta de Gobierno precisamente, y ese es un trabajo que elaboraron nuestros compañeros de Televisión Universitaria. La Junta de Veracruz es muy especial, es la única Junta de Gobierno en la República Mexicana que tiene intervención directa en el ejercicio del gasto. Entonces, tiene una especie de vigilancia constante sobre cómo se gasta lo que se ingresa en la universidad. De modo que los miembros de la Junta teníamos un panorama claro de cómo iba la situación económica de la universidad, y pues la mayoría de las veces iba mal, y a veces tremendamente mal, o sea, no había dinero para pagar mensualidades a los profesores, gastos de investigación, sostenimiento de los inmuebles, etcétera. Entonces eso obligó a la Junta a que se volviera más politizada. Eso fue una experiencia buena. Entonces, los miembros de la Junta respondieron y ellos mismos pidieron ir a ver al gobernador. Así que varias veces yo tuve la oportunidad de acompañar a los demás compañeros de la Junta a ver al gobernador y a exigirle al gobernador que cumpliera con sus promesas. También ahí nos hacía otras nuevas promesas que luego no se cumplían. Pero eso fue una experiencia constante de solidaridad de la Junta de Gobierno con la universidad, de asumir la responsabilidad de responder por los derechos de la universidad, de defender la autonomía de la universidad, de defender la suficiencia económica de la universidad. Entonces, eso nos hizo que tuviéramos lazos más fuertes de los comúnmente profesionales entre los miembros de la Junta de Gobierno. Universitaria de la región Poza Rica Tuxpan. Bueno, se viene presentando en las regiones la licenciatura en enseñanza de las artes. Ya se presentó en Veracruz, en Córdoba, y ahora le corresponde a Poza Rica. Este nuevo programa educativo de la licenciatura en enseñanza de las artes presentó a los medios de Poza Rica el día de hoy, se presentó y permite descentralizar precisamente la oferta de las artes universitarias históricamente concentradas en la región Jalapa y responde a las nuevas exigencias educativas para la docencia artística y también constituye una respuesta a necesidades regionales en la materia. Esto lo explicó el titular de la Dirección General del Área Académica de Artes, Miguel Flores Covarrubias, quien junto con el vicerrector de la región Poza Rica Tuxpan, José Luis Alanis Méndez, encabezó una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de este programa educativo, el cual forma parte de la ampliación de oferta académica que la universidad lanzó en la convocatoria de ingreso de este año. Miguel Flores Covarrubias explicó ante los medios de Poza Rica que es posible ofrecer la nueva licenciatura en Enseñanza de las Artes luego de un minucioso trabajo de factibilidad, encuestas con empleadores, académicos y otros actores, proceso que al tiempo que descentraliza la oferta de arte al interior de la UB, atiende a las nuevas regulaciones educativas del país, lo cual exige a los docentes, sobre todo de nivel básico y medio superior, tener una sólida formación para transmitir conocimientos relacionados con las artes. El vicerrector de Poza Rica, Tuxpan, también destacó que la universidad ha trabajado durante la presente administración para hacer más eficiente el presupuesto y aterrizar con éxito iniciativas como esta nueva licenciatura. Explicó que el programa presentado se suma a la licenciatura en Derecho con enfoque multicultural y el doctorado en Ciencias Marinas como parte de la nueva oferta educativa regional allá en Poza Rica, Tuxpan. En otro sentido, Miguel Flores Covarrubias señaló que este programa de licenciatura se fundamenta en la tradición en artes de la región, en los esfuerzos realizados de forma cada vez más sólida, y qué bueno que lo mencionan, los talleres libres de arte, por ejemplo, y añadió que en su sentido más profundo es formar a los nuevos docentes de artes que permita mover nuevas sensibilidades, fomentar un mejor consumo cultural y en general aportar a la formación de nuevos y mejores ciudadanos. Deyanira Guzmán Moreno, quien es coordinadora académica de Dirección General del Área Académica de Artes, explicó que el programa se ofrecerá en modalidad semipresencial, con un porcentaje de experiencias en línea y otro tanto en formato presencial. Destacó que para tales efectos, los estudiantes contarán con la plataforma Eminus, la cual opera con éxito en la universidad. El procedimiento de selección de aspirantes para ingresar a la licenciatura en Enseñanza de las Artes será mediante el registro en las fechas y plazos que se establecen en la convocatoria general publicada en la página web de la UB. Van a tener también que presentar el examen nacional de ingreso a la educación superior, el Exani 2, y cumplir con las diferentes fases del examen de diagnóstico sobre las disciplinas artísticas de la licenciatura. Y los interesados en esta licenciatura de educación artística, pues pueden hablar con Javier Varela Aguirre, pueden mandarle un correo a jvarela@v.mx, esto en Córdoba. Juan Carlos Reyes Romero es juareyes@v.mx, allá en el puerto de Veracruz, y Cintia Denise Aguilar Cervantes, ciaguilar@v.mx, en Poza Rica. Y bueno, y el próximo viernes tendremos aquí en el estudio a las 2 de la tarde al director del Área Académica de Artes, Miguel Flores, así como también de Yanira Guzmán, que nos vienen a platicar precisamente de esta novedad de la licenciatura en Enseñanza de las Artes. Y lo platicaremos obviamente con más amplitud. Son las 20 horas con 42 minutos. Este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió 100 años de promulgada. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde el artículo número 44 y dice lo siguiente: la Ciudad de México es la entidad federativa, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un estado de la Unión con la denominación así Ciudad de México. O sea que si en algún momento los poderes tuvieran que cambiar la Ciudad de México, donde vayan, se va a llamar Ciudad de México. O sea que chilangos serán por todo el tiempo los poderes de la nación. Arte y cultura. El grupo Teatro Vía invita a la nueva temporada de la obra de Daniel Serrano, que se llama Roma al final de la vía, cuya sede será la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Las fechas de presentación son del 9 al 12 de marzo, jueves y viernes a las 20:30 horas y sábado y domingo a las 19:30 horas. La puesta en escena es cómica y paralelamente plantea la perspectiva de género, la violencia contra la mujer, la inseguridad, el narcotráfico, los migrantes, la pobreza, la desigualdad de oportunidades, sobre todo cuando se es mujer y se vive en el norte del país. Sin embargo, el tema en sí es la amistad de dos mujeres, Emilia y Evangelina, quienes están dispuestas a llegar a Roma. Esta obra tiene su origen en el 2013, pues fue el trabajo de titulación de Hidra Medina Cabrera, y en fechas próximas está por cumplir las 50 representaciones, que para ser Jalapa es realmente un acontecimiento que una obra de teatro llegue a las 50 representaciones. La agrupación está formada precisamente por Deidra, por Violeta Magaña y por Karen Priego, egresadas de la Facultad de Teatro, así como Eduardo Mier Hughes, catedrático de la misma entidad académica. El grupo Teatro Vía tiene entre sus propósitos llevar el teatro a más personas. Por ello se han presentado en lugares como poco convencionales, como una casa particular en Misantla, a donde acudieron entre 30 y 40 personas, pero también en ciudades como Tabasco y Veracruz Puerto. Para mayor información sobre las presentaciones de esta obra que se llama Roma al final de la vía, pues pueden consultar su página de Facebook del grupo Teatro Vía. La página es teatrovia.whiteside.com, Teatro Vía, o al correo teatrovia@hotmail.com. Es muy fácil, lo buscan por Facebook, grupo Teatro Vía, y ahí van a encontrar los días que se presenta esta obra de Roma al final de la vía. Son las 20 horas con 45 minutos. Bueno, Guillermo Cuevas viene haciendo una labor muy interesante todos los miércoles y viernes, que da unas pláticas que tienen relación con la música y la literatura. De hecho, así se llama esa actividad, música y literatura. Y para el día de mañana y el viernes 10 de marzo tendrá como tema una fuga al final de los preludios, con consideración al texto Preludios, una historia de la música en 24 diálogos del español Santiago Miralles Huete. La cita es en la sala Carlos Fuentes Lemus de la USBI aquí en Jalapa. Esto será a partir de mañana a las 10 de la mañana y el viernes a las 17 horas. Santiago Miralles Huete es originario de Madrid. Él nació en 1962. Miralles Huete se ha distinguido por su trabajo sobre temas históricos y en su primera novela, La Tierra Ligera, 2009, que se publicó en 2009, cuestionó la versión oficial sobre el fusilamiento del emperador Maximiliano en México. Luego de ese debut, ha abordado sus personales aproximaciones a los grandes artistas y escritores. En Preludios se acomete diversos aspectos de la historia musical en 24 conversaciones con las que otorga voz a los protagonistas de distintos renglones de la actividad creativa y su relación con personajes, algunos de ellos genios incomprendidos, que muchos tuvieron que ver y hacer en el logro de aquellas partituras. Así el autor nos conduce hacia los puntos de coincidencia entre las matemáticas de Galileo y la música de Claudio Monteverdi, las contrastantes actitudes de Beethoven y Goethe, las circunstancias que condujeron a Telemann a escribir su Tafelmusik, música de banquete, las contradicciones de Mozart con su libretista Lorenzo da Ponte, la influencia del violinista Ferdinand David sobre Félix Mendelssohn y su célebre concierto para violín, hasta finalizar con una fuga, el encuentro imposible de Johann Sebastian Bach con George Friedrich Handel. Se trata de un ejercicio diferente, como ha catalogado la crítica a la obra de Miralles Huete, en que se combina las afinidades y las asperezas con concomitancias y distancias entre los protagonistas, lo que nos permite el intento de mejor comprensión hacia el mundo que rodeaba en su momento a los genios de la música. El programa Música y Literatura se realiza desde hace 4 años, es conducido por Guillermo Cuevas Mora, con apoyo multimedia de Axel Juárez. El acceso es sin costo para todo público y bueno, lo que sí les aseguramos que se la van a pasar muy bien escuchando estas pláticas de Guillermo Cuevas y sobre todo también les aseguramos 100% de erudición. Son las 20 horas con 48 minutos. ¿Qué esperan, muchachos? Música sinfónica, pero forma parte de la música del soundtrack, como se le conoce a las películas, la música de las películas, de un clásico de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, un estudio de la violencia, sin duda alguna, tremenda y excelente película de Stanley Kubrick. Lo recordamos porque el día de hoy Stanley Kubrick falleció este genio del cine, Stanley Kubrick. Falleció en St. Albans, en Inglaterra, el 7 de marzo de 1999. Él había nacido en Nueva York el 26 de julio de 1928. Gran director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense, considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes, sin duda alguna, del siglo XX. Destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y del marcado simbolismo. Justo la Cineteca Nacional tiene en estos momentos una exposición de objetos de Stanley Kubrick, maravillosa, sensacional, donde se pueden ver algunos objetos que utilizó en sus diversas películas, como esa que estamos escuchando, o escuchamos de inicio, que es forma parte de La Naranja Mecánica. Excelente película, ¿eh? Obviamente ha recibido muchos premios, como por su película Cara de Guerra, por mejor guion adaptado. Barry Lyndon, es una belleza de película, Barry Lyndon. Ese recibió premios por mejor película, mejor director, mejor guion adaptado. La Naranja Mecánica, que fue galardonada por mejor película, mejor director, mejor guion adaptado. Estamos hablando de los Oscars, por supuesto. Otra de sus películas que ha sido multipremiada es 2001, Odisea en el Espacio. Fantástica película también de Stanley Kubrick, tanto como dirección como guion original y efectos visuales. De hecho, de ahí se dice que de ahí surgió la idea de tener las imágenes de respaldo para la llegada del hombre a la luna, ¿no? Allá por 1969. Y dicen que así fue, que fue cierto, que había que Kubrick fue contratado para hacer las imágenes del hombre en la luna. Por si fallaba la transmisión, eso dicen, ¿eh? Por si fallaba la transmisión desde la Luna hacia el planeta Tierra, cuando Aldrin y Armstrong bajaran al satélite de nuestro planeta, que gira alrededor de nuestro planeta, perdón. En fin, ha sido pues muy reconocido el gran trabajo de Stanley Kubrick, uno de los mejores directores del mundo, ¿no? Que ha dejado huella, que dejó huella, sin duda alguna, a lo largo de su vida. Habrá muchas películas que podemos mencionar, todas son realmente fantásticas. El Insólito Doctor No, por ejemplo, ¿no? Que fue de sus primeras. Lolita, también su versión de Lolita, vale la pena ver. Ojos Bien Cerrados, también, alucinante película. En fin, por eso hoy recordamos a Stanley Kubrick, un día como hoy, que él falleció en 1999. Bueno, estamos llegando casi al final del informativo de Voz Universitaria, pero también queremos recordarles que están llevando a cabo los Juegos Estatales de Educación Superior del CONDE, la actividad deportiva de nuestros jóvenes que están participando y lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, en handball calificó el equipo masculino, calificó al regional, lo cual pues nos da mucho gusto que este deporte, el handball, que ha venido teniendo muchos adeptos aquí en la Universidad Veracruzana, pase la etapa regional. Recordemos que la universidad se va a desarrollar en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También en voleibol femenil, también los Halcones UV, las Halconas UV, ya fueron calificadas, ya se calificaron. Y pues está haciendo hasta este momento una muy buena participación de los jóvenes que están en estos Juegos Estatales de Educación Superior del CONDE, que es el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil, el CONDE, y pues donde surgen pues muchas estrellas importantes. Recordemos, como decíamos hace un momento, que la universidad se va a realizar en este año allá en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues está armando buenos equipos, buenos contendientes para ir a esa universidad. Bueno, nosotros ya nos vamos. Los invitamos para que el día de mañana nos acompañe aquí a través del 90.5 de FM, XHRV, hoy si estuvimos en FM por fortuna, y que nos acompañe a las 14 horas y también a las 20 horas aquí. También los invitamos porque viene un nuevo programa de la música alrededor del mundo, ¿no? La que continúa en esos momentos a las 9. Los invitamos para que lo sintonice aquí a través de esta frecuencia modulada. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Voz